la tribu. Sándwiches. Acá seguimos en Sándwich 12 y 34 de este jueves 16 de febrero. Estamos con los chicos de La Tinaja. La Tinaja es una banda que juega con ritmos latinoamericanos, fusionándolos y buscando a través de ellos un sonido propio. El grupo nació a fines de 2008, cuando surgió la idea de empezar a darle forma a ese conjunto de cosas que se desean, tomando de ese concepto su primer nombre, Desiderata. En 2009 comenzaron sus primeras actuaciones y con el correr de los años se fueron sumando nuevos integrantes al equipo. En 2015 lanzaron su primer material de estudio de nombre homónimo, grabado por ellos casi en su totalidad y producido íntegramente por el conjunto. La Tinaja es música de múltiples colores y texturas y hoy nos acompañan acá en vivo en este mediodía de Sándwich en La Tribu. Buen mediodía, chicos. Muchas gracias. Gracias por invitarnos nuevamente. No, gracias a ustedes por venir. ¿Cómo andan? Bien, ¿cómo los trata? Contento de estar acá. Sí. En principio. Hace bastante que no venían. Bueno, los chicos, como dije hoy en el bloque anterior, vinieron en mayo del año pasado. Antes de la presentación del disco. Sí, a una semana creo, si no me equivoco. Sí. Estaban muy ansiosos, estaban con todas las pilas puestas en esa presentación, en Caras y Caretas. Bueno, ¿cómo fue? ¿Qué recuerdan? Fue, nada, increíble. O sea, fue... fue re lindo poder llegar a ese lugar después de haber trabajado tanto para materializar nuestro trabajo en un disco y presentarlo en ese lugar que es tremendo, que haya ido toda la gente que fue, casi llenamos, que para nosotros fue como... Sí, sí, o sea, increíble. Para hacerlo primero era mucha gente, ¿no? Mucho, mucho. Y ese escenario es increíble, el lugar, nada, fue todo hermoso. Sí, increíble. un lujo, nos trataron de maravilla. Como experiencia única. Sí, experiencia única. Y aparte del escenario, la gente que fue, y poder también nosotros darnos a futuro un piso, digamos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. O sea, presentar el primer disco y seguir trabajando para seguir presentándolo y pensar en un segundo. Tal cual, sí, o, sí. Algo o en lo que sea, digamos. Este es el principio nomás. Este es el principio y eso está bueno. Está bueno. Y bueno, ¿y qué? ¿Así hay alguna anécdota específica de ese día que recuerden? Que... lo que se puede contar de ese día que lo habíamos... No, digo... lo que, de todo, digamos. Hacemos la biografía no autorizada del 21 de mayo. No, estuvo bueno porque vinieron... O sea, tocaron con nosotros muchos amigos. Eso, o sea, es algo que también... estuvieron los amigos de los Abel, estuvieron los chicos de los Abeles, sí, haciendo la presentación, amigos de acá... estuvieron en cada tema, hubo un invitado que no solo fue por una cuestión de cariño o de relación, sino que vino a sumar. Sí. Entonces los temas sonaron como suenan en el disco. Eso lo es. Porque es en el disco es lo nosotros, más importante, claro, porque la mayoría de las bandas no sucede eso. La verdad que sacamos tenemos un registro que está en YouTube, que es de todo el recital completo, filmación de todo el recital completo, con el audio de la consola, con el gran Javier Viña haciéndonos el sonido y la grabación. Un lujo, la verdad que fue un lujo. Increíble. Que bueno, no sabía que estaba, después lo voy a buscar. Sí, sí, que lo busquen en todo el mundo porque es los chicos de Palta nos hicieron el trabajo visual. Y son excelentes, son súper recomendables. Sí. Y véanlo porque tiene una calidad... Sí, tremendo. Genial, me imagino una mezcla de sensaciones encontradas ese día que... Y tremendo, desde el llanto a la euforia, digamos. Todo junto. Sí, todas las emociones juntas. Bueno, pero el mejor recuerdo entonces. Eso fue, el 21 de mayo. Fue el 21 de mayo, hicimos, ¿cuántos temas hicimos? 15 temas. Muy bien, y ustedes nos dejaron un disco acá y quiero hacer mención de eso, que los chicos trajeron discos para sortear, así que bueno, la audiencia que nos está escuchando nos pueden escribir a Facebook por si quieren un disco de La Tinaja, que ahora vamos a escuchar un poquito de música, o nos pueden llamar al 4864-0489 o al 4866-1095. Bueno, nos habían contado ustedes que habían trabajado un montón en este disco. Muchísimo. Muchísimo. Muchos años. Dos años de trabajo ininterrumpido. Va. Bueno. Ininterrumpido. No, en bueno, realidad, pero en dos años es un proceso grande, digamos. Lo que, al ser nuestro primer disco, hay un montón de cosas que... Fuimos aprendiendo en el camino, claro. Y también los tiempos y el hecho de ser una banda independiente, contar con menos recursos. Y fuimos comprando cosas y fuimos agregando otras cosas, probando. Claro, investigando en el camino de cómo podemos grabar esto mejor o no. Nada, dentro de las posibilidades que teníamos, las cosas a las que podíamos acceder para tener un material copado. Sí, el disco suena de la hostia. Porque a mí particularmente me gusta mucho y ya como comenté, me gusta mucho la fusión de estilos y nada, y cómo suena así en general. He visto algunos videos en vivo, no sé si hay pedacitos, puede ser, de ese también cortados del mismo. Hay un resumen, ¿no? Porque no yo había visto eso y no había visto la presentación completa, sino que había visto... Están los temas por separado igual, no es que es que son dos horas de video continuo, claro. Están los temas por separado. Entonces, yo no algo sé si hay un video de resumen, la verdad que ahora no me acuerdo, no sé si habíamos hecho... No, hicimos antes para la presentación, como promocionando. Y quiero que me cuenten un poco de la casa de la abuela Mimi, que es el lugar donde ustedes se juntan a ensayar. Sí, es nuestro nido. Es nuestro niño, tiene mucha historia. La casa de Mimi era la abuela de Nadia, que es una integrante de la banda. Sí. Nada, y nosotros ensayamos ahí hace mucho tiempo. Ahora todavía estamos ahí por suerte, no sabemos por cuánto tiempo más, porque nada, la casa está en venta. Claro. Porque es de la familia de nadie. Claro, pero bueno, tiene mucha historia, para ustedes significa un montón, digamos. Ahí nació mucha gente, entre ellos el padre de Nadia, José Luis. Creció mucha gente. Laura también, que es la hermana de Nadia, que está afuera cuidando a Valen. Valen. Nosotros. Y ahí ensayamos. Bueno, podemos decir que es un sueño la casa, porque aparte de esas casas chorizo viejas que vos decís, si es mía, esto es un centro cultural. Sí, esto es yo le vi toda la onda las fotos que han compartido de la casa. Claro, hemos filmado, hemos... Es muy linda. Es muy, muy linda y tiene mucha historia. Y bueno, la realidad es que son muchos familiares y está en venta y bueno, no sabemos cómo se resolverá. Por ahora estamos ahí. Bueno, podemos decir que es una gran familia la Tinaja, entonces. Y sí, por lo menos tenemos un tema que la recuerda a Mimi, que era... ¿Cómo se llama el tema? Mil Ventanas. Mil Ventanas, que está en el disco. Es un... Que capaz que, bueno, se puede pasar también. Que es un tema que recuerda un poco su forma de ser. Y ella era... ¿cómo se llama? De alta costura, ¿sabes? Modista de alta costura. Entonces habla un poco de eso, ¿no? De las agujas, del amor. De Mimi, de su casa, de su oficio. Sí, de cómo es ella, digamos. De nada, del amor que nos dejó a todos lo que las pudimos conocer y compartir un rato con ella. Qué lindo. Se fue hace casi, este año, 10 años. Qué lindo, muy lindo la historia. ¿Y cómo es esto entonces también de componer temas propios y todo eso? O sea, ¿está bueno por ahí con llevar a cabo en esos temas historias de vida, experiencias, y personas? Sí, hay mucho de eso. En el disco, el disco se resume un poco con historias de viaje, historias de personas, y de realidad social, las cosas que estamos... También. Viviendo, o sea, este país que ese giro que tiene. Y eso lo toman como que como una, por ahí, como una descarga también. Y sí, también como poder volcar en una letra nuestra bandera. De contar lo que pensamos, de comunicarnos, de. No sé, de despertar. Hola. Tal cual. Hay que despertar. Bueno, sí, acá, bueno, está muy bueno el tema, me gustó mucho el de la fobia a las cucarachas. Ah, sí, lo tocamos la vez pasada. Sí, y acá cuando vinieron dijeron que era la primera vez que sonaba en vivo, o sea, no que lo tocaban, sino que lo tocaban para... Ah, sí, con la guitarra. Sí, con la guitarra y todo. Así que bueno, acá nos gustó mucho y estuvo sonando también la versión en vivo. Bueno, es una fobia especialmente que tenemos nosotros dos. Sí, ustedes dos. Sí, nosotros dos somos los más fóbicos a las cucarachas. Entonces, ¿y cómo surgió la idea de hacerlo tema? Así, una vez estábamos, yo estaba con Nadia en la puerta de la casa de sus papás y él estaba yendo en bicicleta. Ellos en ese momento vivían en una casa, así un PH, sí. Y verano, PH, nido, muchas cucarachas. Y él venía en la bicicleta y yo lo veía que venía así de lejos con una cara re compungida, re mal, qué sé yo. Nadie me decía, no, pasa que en casa hay un montón de cucarachas, bla, bla, bla. Y él llega y estaba así como muy tenso con la bicicleta. Ay, ¿qué va a ser de mí? Ay, ¿qué va a ser de mí? Ay, ¿qué va a ser de mí? Y me decía, y no sé, al día siguiente me mandó un audio que había hecho la canción. Ay, ¿qué va a ser de mí? Cucarachas. Claro. No sé, sí, qué. Con esa frase fue el disparador. Sí, exactamente. Y yo me sentí identificada completamente. Es tonto, pero le tenemos mucha... fobia. Sí. No, conozco tremenda. Mucha gente. Entonces, que le tiene mucha fobia, así que seguramente se sentirán identificados. Sí, sí, sí. Y aparte dijimos, bueno, qué mejor que hacer un tema para combatirlo. No sé si lo combatimos mucho, si la fobia pasó, bueno, pero por lo menos nos reímos de eso, nos divertimos. Claro. Es bueno reírse de los miedos, ¿no? De las fobias. Sí. Bueno, ¿quieren tocar algo? Bueno. Dale. Compartir dale. Algo de música, no sé qué tienen preparado. Dale, vamos a tocar un tema que está en el disco, se llama La Simplicidad, que es un reggae. Y bueno, teníamos ganas de tocarlo acá en una versión más acústica. Bueno. Después vemos qué pasamos, qué hacemos, si hacemos cucar. Dale, pues vemos. La Tinaja en Sanguche. Se derribe la corazonada, siempre hay un refugio en un lugar desierto. Prolifera el arte en una melodía, apresura el pulso de soñar sin velas que se apaguen. Que hará que el verbo sea el placer. Entra en la simplicidad. La simplicidad. La simplicidad. No se necesita siempre explicaciones, simples construir el mundo que pensarlo. La inmediatez de un niño, un pasillo al alma, de simples estribillos. La falta de algo nos permite soñar a ser la última pieza. Entra en la simplicidad. Oh, la simplicidad. La simplicidad. Duerme en la simplicidad. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Estamos con Adrián Yanatone y Guadalupe Pudín Santellán de La Tinaja Música. Los pueden encontrar en Facebook así como La Tinaja o La Tinaja Música. ¿De dónde viene Pudín? De mi hermana más grande, no sé, en algún momento lisérgico de su vida. Te bautizó. Sí, cuando era más chica me dijo Pudín y quedó. Quedó, porque viste que hay apodos como más clásicos y ese la verdad no lo había escuchado nunca. No, yo tampoco. Bueno, sos la única Pudín. Pero ella es Pudín, no es Guadalupe. Claro. Claro, es raro que me diga. Pudín y después en medio se transformó Puda, viste, como siempre sí, vienen claro. Esos apodos que ya... Sí. Bueno, muy bien. Pueden tener el disco de La Tinaja participando del sorteo llamando al 4864-0489 o al 4866-1095. Bueno, me quedó del lado afuera el disco, pero es muy lindo. Me escribe una amiga que me dice que ella tiene, ya sabía, pero no me acordaba, fobia a las mariposas. No digo nada porque pueden ser raras también. Sí. Ahí siempre las cucarachas. Sí, yo también le digo lo mismo, bueno, pero después conocí a otra persona que también le tenía miedo y bueno, es, qué sé yo, es inexplicable eso. Es como que el de la fobia, las cucarachas, la araña, el más común, pero bueno, ¿por qué no? Claro, bueno, a ver, toda la gente que tenga fobia, que escriba las fobias que tiene. Que cuente y podemos fobias. Capaz que hacer un disco de fobias. Un salpicón, ¿entendés? De fobia. Claro, fobia a la mariposa, fobia al... Y hacía un tema para cada fobia. Claro, exactamente. ¿Por qué no? Bueno, ahí con respecto bueno, al armado del disco, ustedes habían dicho la otra vez que bueno, que fue un disco que con mucho amor, hecho con mucho amor, en ese proceso durante los 2 años y cómo fue más que nada esto, ¿no? De decir cantidad de temas, qué temas iban, ponerle nombre a los temas, incluso las letras. No es muy fácil de explicar. No. ¿Te cuesta ponerse de acuerdo con esas cosas al ser tantos? ¿Cuántos son en la banda? Ahora somos 7 porque... Cuando vinieron eran 6. Éramos 6. ¿Quién, uno más? ¿Quién encontraron a alguien en el camino? Sí, se sumó un percu, por suerte, la banda, que vino después de la presentación del disco. Sí. Pero que nos hacía falta, la verdad, para sonar como nosotros queríamos, como nosotros teníamos en la cabeza, y ahora somos 7. ¿Quieren nombrarlos más o menos a cada uno y qué toca? Bueno, empezamos acá el señor Adrián Giannatone, él toca la guitarra y el bajo también y canta. Después está Nadia Guastini, que toca el piano, el acordeón, hace accesorios y también canta. Darío Nape, que toca el bajo, pero también toca la guitarra y también toca el piano. Nosotros medio que vamos jugando ahí, cambiamos de instrumento. Ahí. Bueno, Darío toca el bajo principalmente, pero también toca la guitarra y toca el piano y hace coros. Niato, Edgardo Sacaro, él toca el trombón, también hace coros y... Hacía accesorios, pero vino el otro perro. está bien. Alejandro Weinstein, en batería y percusión. Nicolás Milito, que es nuestra última adquisición familiar, él toca batería y percusión también. ¿Y vos? Y yo, Pudín, que canto, toco la guitarra, el charango. La flauta. La armónica. Percu. Bueno, bien, re completo. Muy completo a nivel musical, todos veo tocan instrumentos. Yo creo que... Hay algo que está bueno de la banda, que en la búsqueda, como vos decías, la elección de los temas, los nombres o qué de hablar, es como que es una banda bastante espontánea y también bastante, somos bastante espontáneos en el sentido, por ejemplo, se puede reflejar con un Salsa de Cucarachas o se puede reflejar con algunos temas que tenemos ahora que salieron como Tres Deseos, cosas espontáneas que fueron surgiendo. Y después cosas que realmente están más pensadas, más trabajadas, más desarrolladas. Con lo que tiene que ver con, nada más del compromiso. Nosotros tenemos un compromiso también social que lo asumimos también del lado de la música. Activamente tratamos de que eso también se refleje en nuestro día laboral, porque también ser docente es tener una lucha. Sí, más vale. Y, sí, como cosas que no pasan desapercibidas para ustedes y las reflejan en sus canciones. Digamos. Claro, entonces todo eso hace que también en lo instrumental pase lo mismo. Claro. O sea, un día empezamos con un tema a trabajarlo y medio como que se va instrumentando de forma espontánea y medio como que también uno puede decir, bueno, y podríamos meter tal cosa. Y bueno, dale, sí, probemos. Y va y queda, ¿entendés? Sí, y hay temas que me imagino habrán tenido por ahí procesos más largos, como diciendo, claro, después de varios meses y le cambiamos el estribillo, uf, otra letra, qué sé yo, o hasta voz, casi por completo. Y temas que por ahí, no sé, digo, que salieron espontáneamente y por ahí quedaron. Sí, me encanta esto y dale para adelante. Tal cual. Sí, sí, sí, hay un tema que es así como muy emblemático, que se llama Barcos Alerta, que nosotros lo venimos haciendo, es casi que tipo nuestro primer tema de cuando empezamos para allá, que éramos tres o cuatro. Ese tema fue cambiando. Ah, ese fue increíble. Cambiando. Increíble, sí, sí, la instrumentación. Ay, es increíble. Yo el otro día encontré una grabación de. No sé, ¿y 2008, se acordaban cómo era antes? No. ¿Qué te pasa? Dije, fue cambiando un montón. Cantábamos esto, pero está buenísimo que eso pase. O sea, dejar. Evolucionó, digamos. Claro, que solo va buscando como otro sonido, porque, no sé, la canción lo necesita y nosotros como que nos vamos dejando llevar con eso. Y eso también está buenísimo. Como a veces pasa, me imagino por ahí más con las bandas comerciales y todo, que bueno, por ahí tiene otro tipo de proceso, pero bueno, ya salió un tema en la radio, ya salió el disco, y por ahí, viste, todo muy, los tiempos son otros, claro, y decís, bueno, ya lo quiero cambiar, y no, ya está, te mata, los fans te matan, ponele. Tal cual. Pero bueno, así que, y hablando de los integrantes del equipo fuera de la banda, ¿cómo es por ahí esta división de roles en, no sé, en prensa, en redes sociales? ¿Quién se encarga de qué? ¿Todos nosotros hacen un poco de todo? Sí, todos hacemos un poco de todo. Sí, en de hecho, tratamos de dividirnos. ¿Hay alguno más vago? Que siempre, siempre, siempre pasa. No lo vamos a mandar de frente. No, pero más vago y más que vago también es. Colgado. No, y también hay responsabilidades también en lo cotidiano, quizás que. Que hacen que alguno tenga menos tiempo que otro, porque la verdad es que todos estamos súper comprometidos con la banda y con el proyecto, porque estamos nada felices y si no, como que no caminaría. Claro. Pero obviamente también está quien tiene más, por ejemplo, Puda tiene mucha facilidad para las relaciones, para. Es muy sociable. Es muy sociable, habla muy bien. No había dado cuenta. Digo todas las S's. Dice todas las S's, todos los puntos. No, y es más fácil, tiene más herramientas para comunicarse, es verdad, para. Quizás para. Desde el lado de la difusión, de la prensa. Siempre está bueno, nosotros gestionamos todo de forma propia. Si alguien lo quiere, nos quiere ayudar, también bienvenido siempre sea, obviamente. Sí, en algunas cosas, obviamente, sabemos que el camino de la música, lamentablemente, hay cosas que tenés que poner dinero porque si no entrás. Sí. Bueno, nosotros tratamos de gestionarnos nosotros porque también los presupuestos que tenemos no son como la de una banda, digamos, super comercial que está ahí, que tiene el productor ahí. Que tiene las horas de estudio. No, me imagino que es todo muy, muy autogestivo y muy. Totalmente. A todo autogestivo. Pulmón. Nosotros hacemos todo, nosotros manejamos, se nos dividimos, nosotros manejamos las redes sociales, nosotros vamos a hacer los trámites, nosotros vamos a buscar los formularios, nosotros. Claro, nosotros, sí, todo. Ustedes. No tenemos a alguien. Pero si alguien está escuchando y le interesa hacer estas cosas, si se quiere sumar a la banda de la Tinaja. Se suma a la banda, pero. Un futuro manager. Hermoso, sí. Nosotros funcionamos como una cooperativa. Aquel que esté interesado y que quiera venir a participar. No, igual me imagino, yo he tenido proyectos así, igual a pesar de todo decís uno lo hace y eso te rellena también, o sea, sí, más allá de que llega un día que decís quiero delegar esto porque me rompe, pero bueno, aprendés y también aprendés está bueno saber por ahí tareas de otros roles que uno no conocía y tuvo que aprender a la fuerza. Sí, nosotros como premisa siempre intentamos tener esto de que no dejar de lado la música, digamos, ante cualquier, porque hay veces, como dice también Puda, el tema de trámites, que fue todo lo del tema del registro del disco, que eso es muy burocrático, porque es todo presencial, todo papeles llenar, ¿viste? 2017. Claro, y ahí no me te lo queda. Sé por internet. Está igual. Pero, y ahí entonces, no te queda otra que hacerlo no con una otra. Banda comercial, porque son los mismos. Lo tenés que hacer con una banda comercial, pero lo tenemos que hacer nosotros, porque la banda tiene al tipo que es el que encarga, que va, lo lleva, lo firma. Que tiene los contactos, que va todo más rápido. Nosotros tenemos que pelear con el horario laboral y te atienden hasta la 1:30. Si yo trabajaba las cuentas y no capo, y nada. La vida del autogestivo es así. Tenés que tener tiempo. Pero bueno, lindo, lindo material queda después. Y, y más que nada también para difundirlo, que ya es ese momento que te queda el contacto directamente con el público y a cantar, se ha dicho. No, tal cual. Aparte, vuelvo a repetir esto, aprendés un montonazo. Un montón aprendés. La verdad que aprendés un montón y bueno. qué sé yo, a mí me pasa que el año pasado estoy laburando también como productor, sí, con alguna banda, entonces eso me sirvió de todo el camino este atravesado, más lo musical, la formación musical, entonces, pero también es un trabajo que sí, hay que ponerle un montón de esfuerzo, de voluntad y tiempo. Todo. Bueno, muy bien, ¿les parece, hablando del disco, escuchar un temita? ¿Cómo no? A ver cómo suena. ¿Cuál? El primero, ¿no? ¿Cómo se llama? Preséntelo. El primero es La Toma, ¿no? Sí. Me acuerdo La Toma, bueno. Dale, vamos con ese temita, vamos a una tanda después y seguimos con La Tinaja en vivo en Sanguche. Habrán caminos para quitar del presente el pesar. Encallado y sin querer volver. amigo, ¿querés un sándwich? Che, amigo, ¿querés un sándwich? Amigo, ¿querés un sándwich? Sándwich. Nueve minutos ya pasaron de la una de este mediodía. Estamos acá en Sándwich en vivo en FM La Tribu con Adrián y Guadalupe de La Tinaja Música. Estamos sorteando un disco también, así que nos pueden llamar si quieren hasta las 2 de la tarde, 486-40489, 4866-1095 o escribirnos por Facebook a Sándwich Tribal. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Pasándola bien. Sí. En este mediodía. Bueno, me alegro. Quería preguntarle. Ah, me siguen escribiendo lo de las fobias. Bien. Fobia a los bien. Sapos también. Trajimos tema. Sí, sí, tema. ¿Conocen a alguien con fobia a los sapos? ¿Vos conocés? Yo conozco a alguien, sí, una compañera de la escuela que le tenía fobia a los sapos. Pero tipo así de como irse corriendo a otro planeta. Sí, ¿no? Yo creo que hay muchos que pasa más que nada por el asco, pero el tema es, bueno, no sé, las mariposas es que no me siento por ahí más identificado, pero no digo que no pueda pasar. No, puede pasar. Yo no tengo fobia a las mariposas. Tengo un amigo que tiene fobia a... ¿Tengo un amigo? Jorge, Jorgito. Le pasó un amigo. Jorgito Artesano de San Telmo. Sí. Tiene fobia a las ratas, como mucha gente, obviamente. Sí. Pero él tiene una particularidad que entra a un ambiente y la siente. Siente el aura de la rata. No te puedo creer. Entonces dice, entra y dice, acá hay una rata. Y se va. ¿En serio? O sea, no se ve, pero él la siente. Él la siente. Tiene hipersensibilidad. Sí, es increíble. Un sexto sentido. De hecho, una vez vino a mi casa y dijo, acá hay una rata. Apareció la rata. ¿En serio? Sí, apareció la rata. Bueno, habrá que hacerle caso. Puede ser como el predictor de las ratas. Puede trabajar de predicador. Bueno, quería preguntarles un poco por el origen, más que nada de ustedes, del grupo, y cómo era, bueno, allá por fines del 2008, cuántos eran, quiénes eran. Al principio, bueno, estábamos Adrián, su hermano mellizo Gabriel, y Darío y yo. Al principio. ¿Vos? Bueno, sí. Primero nosotros tres. Bueno, eran tres. Llegó, le invitamos a Darío a que se sume con el bajo. Y después fue pasando gente. Claro. Gaby fue, mi hermano, inició un proyecto propio. Una banda que ahora se llama Pan. Pronto tendrán un disco. Así que habíamos quedado nosotros tres. Y Nadia tenía una banda... que se llamaba La Desorquesta. Entonces ella venía y tocaba con nosotros. O sea, acá, por ahí tenía acá otros, tenían proyectos musicales. Claro, nunca o sea, no había empezado una integrante fija, pero después entró. ¿Ustedes no sé. Vienen de familia de músicos o no? No, yo no. Ah, o sea, es más que nada por amor a la música. Amor a la música, no sé, mis viejos escuchaban mucha música. No, pero no. Tocar instrumentos y no. ¿Y cómo fue esto del... Bueno, se llamaban Desiderata antes. Sí. ¿Y cómo fue también la elección de ese nombre? Que tenía un significado importante, ¿no? Desiderata significa... el conjunto de cosas que se desean. Que se desean. Que nos parecía un buen nombre, sobre todo por lo que significa, ¿no? Sí. Cuando recién empezábamos. Y sí, ese origen está bueno. Claro. Y hay una canción en el disco que se llama así, ¿no? Se llama Desiderata. En homenaje. En homenaje. En homenaje porque la tuvimos que cambiarnos el nombre. El nombre nos gustaba mucho. Había algo ya. Hay una marca de ropa. De ropa muy que desconocían totalmente. Claro, pasa es una marca más... Cheta. Claro. Entonces... ¿Y eso le dijeron en registro de patentes y marcas cuando no, fueron antes. Nosotros lo buscamos, en realidad claro. No estaba... Hay como varios ítems, digamos, de registro. Desiderata no estaba registrado en esto de música y no sé qué. Estaba en otras cosas, pero... medio que no daba. Cuando nosotros pensamos en grabar el disco, justo esta marca había sacado un perfume y estaba por todas las calles escrito. No quiero tener nada que ver con esto. Y como no éramos los mismos que de cuando habíamos empezado, nos pareció que también estaba bueno darle cambiarnos otra el identidad, nombre, claro, sea. Algo que nos aúna a todos, digamos, y arrancar de cero todos juntos. ¿Y cómo surgió La Tinaja? O sea, pues es difícil siempre elegir un nombre. Surgió en un viaje al Tigre. Sí, estamos en el Tigre. Adrián, Nadia, Romina, que es mi pareja, y yo, y estábamos ahí tirados, no sé qué, pensando esto de la música naranja. Nosotros jugamos mucho con eso, con lo de música naranja. Cuando nos preguntan qué estilo musical hacemos, claro, no nos gusta decir música latinoamericana, porque de hecho, no sé, si escuchás el último tema del disco, no, sí, es música latinoamericana. Claro. Y como con un poco riéndonos de esto de las etiquetas y los géneros y la necesidad de poner el nombre a todo, decimos música naranja. Entonces estábamos jugando con eso, de música naranja y latino. Vino como una latino naranja. Claro. Y entonces nosotros tiramos latinaja, creo que de hecho se le ocurrió Romina, pero no me acuerdo. Y después nada. O sea, les gustó cómo sonó y después habían ocurrido otros nombres. No, y había 15. Tenemos fotos del pizarrón de ahí de la fuente que hay 76 nombres. Ah, y votaban. Votación. Sí. Y les preguntaban a sus amigos, por ejemplo. No, también. Entre eso, nosotros entre seis. De hecho, la tinaja no ganó, me parece. No, la votación. Sí, ganó. Ganó, pero por nada. Porque era, bueno, le damos 2 puntos al que más nos gusta y un punto claro, a otro. ¿Se acuerda algún otro que haya quedado ahí al filo con la tinaja? Había tinta. Tinta al agua. Tinta al agua. Y no sé qué mandinga, no sé, cualquiera. Aguante la tinaja. Aguante la tinaja, obvio. No, y ahí en Facebook vi que por ahí en el estilo ponen música degenerada. Desgenerada, pues como no tiene género. Claro, porque... O música naranja me gusta mucho, ¿está bien? Y si no, que bueno, el que no sepa, que ponga play y escuche. Claro, totalmente. Sí, y esto quizás de... Nosotros jugamos con los estilos. A ver, hay muchas bandas, digamos muchísimas, ¿no? Tanto en el rock como en la música popular. Nosotros creo que estamos dentro de la música popular y folclórica de Argentina, digamos, que es tanto el folclore como el mismo rock nacional de folclore, hoy por hoy. Sí. Y jugar a mezclar estilos es algo que nos gusta y creo que nos empieza como a identificar. A ver, también hay muchas bandas que lo hacen, algunas más explícitamente. Pero nosotros le buscamos el sentido de poder quizás mezclar dos estilos que, bueno, si escuchan los discos o los temas, dos estilos quizás que sí, originalmente están separados. Quizás la, no sé, qué sé yo, ahora no me viene, pero... Bueno, esto de la toma, la que escuchamos antes, tiene una mezcla de marcha camión, con cumbia al final, con ska al principio. Y la verdad es que es esto, lo de generar la música, es música. Sí, obvio. Y los estilos son un cierto pasaje, algunas veces geográfico, otras veces cultural, que gracias a que tenemos también la posibilidad de escuchar por internet o tener el mundo más abierto, uno escucha y toca. Sí, sí. Y también son cosas que le van quedando a uno. Que le van quedando. Que te llega y que, nada, tenés ganas de hacer. Como fuente de inspiración o cosas que por ahí te gustan particularmente y poder volcarlas en un tema con esta fusión es muy lindo. Bueno, ¿quieren hacer otro temita? Vamos a hacer un tema que se llama Primero. Primero. Vamos a hacer más folclórico. En el disco está más, más canción, más... Pero no vamos a hacer más folclórico. Porque sí. Bueno, suena la tinaja en Sanguche. Que espera una puerta para salir. Tengo algunas palabras guardadas por ahí. Hay una vieja idea que lleva durmiendo una primavera. Quizás a la flor le llegó su tiempo de abrir. Brotará el canto. Todo su encanto. salir. Tengo algunas palabras guardadas por ahí. Hay una vieja idea que lleva durmiendo una primavera. Quizás a la flor le llegó su tiempo de abrir. Brotará el canto, al fin la música y todo su encanto. Muchas gracias, La Tinaja. Sanguche Tribal en Facebook, escribinos si te querés llevar el disco de los chicos de La Tinaja Música. Y están en las redes sociales ustedes también. Así es, nos encuentran en Facebook, nos buscan como La Tinaja o La Tinaja Música. La Tinaja es la página, la pueden buscar y le dan me gusta y ahí se enteran de todas las novedades, nuestras próximas fechas, de dónde escuchar el disco, dónde comprarlo también, porque sí. No, el disco físico es hermoso, sí, hermoso. Sí. O si no, nos buscan como La Tinaja Música, el usuario de Facebook. También estamos en Bandcamp, que es latinaja.bandcamp.com. Ahí pueden escuchar el disco y descargárselo gratis. También estamos en YouTube, nos buscan en nuestro canal de YouTube, donde está el disco para escuchar y están todos los videos de la presentación que hicimos el 21 de mayo pasado en Caras y Caretas. Y también estamos en Spotify, en iTunes. Google Play, en iTunes, SoundCloud, en Deezer, donde se te ocurra, ahí está La Tinaja. Ahí está La Tinaja. Sí, yo había visto el disco y la otra vez les había también hecho un comentario de que me gustaba mucho la imagen, la gráfica, digamos. Es excelente. Ustedes nos dijeron que habían laburado con... Pues también tenía la suerte de laburar con diseñadoras que eran allegadas o amigas de ustedes. Y bueno, y cómo había sido volcar también eso, como lo que para ustedes representa La Tinaja y también... sonoramente en imagen. Visualmente, visual. Sí, un laburo re complejo que por suerte, nada, es una combinación hermosa e inmejorable. Nosotros no creímos que podía quedar así, o sea, que nuestra música podría materializarse y verse así. La verdad que el posta que el disco físico es hermoso, todo, la tapa, el librito, los dibujos, el diseño, las letras, nada. Todo, sí. Aparte es un plus, ¿no? Porque hoy en día, obviamente, la industria discográfica, digamos, el disco es un souvenir, ¿no? Pero sí. Nosotros le pusimos todas estas ganas, digamos, y las chicas, Cristina y Caro. Y Caro de estudio. De Banana Studio, nos ayudaron y hicieron todo esto para que sea realmente. Una opción de tenerlo físico es porque te llevas un librito con dibujos, con las letras, o sea... Sí, a mí me encantó ya. Realmente está bueno, de verdad, ¿eh? Mirá, no porque sea La Tinaja, no pero sea nuestro, sí. Nosotros nos quedamos así. Hay sí, una página que después subimos sí, nosotros. Nosotros compartimos desde nuestra página oficial el trabajo que hicieron las chicas como diseñadoras, que viste, los diseñadores tienen una página en la que ellos muestran su trabajo. Sí. Ellas hicieron una página mostrando el laburo que hicieron con nosotros, que es hermoso. Si se fijan en nuestra página, si buscan diseñadoras capas de la vida mundial, fíjense en nuestra página que están etiquetadas ahí en una publicación que hicimos. Bueno, muy bien ahí la recomendación. Y hablando un poco también de lo que es la autogestión de la banda, ¿dónde graban ustedes los temas? ¿Graban parte en su casa? ¿Graban en estudio? ¿En qué estudio? El estudio, que es el estudio que entraremos este domingo. Llama Resiéntelo Producciones, que es el estudio de Ale Pugliese. Nosotros grabamos al principio las bases ahí, la bata, algo de percu y el bajo lo grabamos ahí. Y después el resto lo fuimos grabando en la casa de Adri y Nadia. Hicimos programas. Sí, o... como placas de sonido, buenos mic, una compu. Y paciencia. Y mucha paciencia, mucho aprender. Sí. Y grabamos todo, el resto, digamos, los, como se le dice, overdraft. Sí. Y después... Hay una parte de La parte de postproducción, contactamos al genio de Javier Viña, que la verdad... Capo. No se pueden quejar. No, nos sacamos el sombrero. Es excelente, que primero nos hizo, en este aprendizaje, lo primero que hizo cuando agarró nuestro material, dijo, no, me gusta, lo voy a mezclar, pero falta esto, esto, este y esto. Claro, entonces, como que les dio ese consejo, digamos. Claro, ya nos cagó a pedo al principio porque no, nosotros queríamos un material realmente profesional y teníamos con qué, digamos, porque habían sido buenas las tomas. Entonces él nos enseñó, nos pidió que lo editemos bien. Ese trabajo también, que fue un trabajo... Alienante, de clavarnos varios días editando, para que no sabes... midiendo bien dónde está el bombo de la batería o el golpe de la conga que coincida milimétricamente con el bajo y que la voz esté afinada, todas las voces, cada pista, no solo de la voz sino cada instrumento, coincidan, es la mezcla maestra, digamos. Claro, una vez hecho eso, sí, ahí fuimos a un estudio, el ex Circo Beat, Romaphonic se llama ahora, a masterizar, a mezclar y masterizar. Ese laburo lo hizo Javi Viña, capo. Bien. Y el estudio también, ¿no? Es un estudio muy conocido, digamos, muy reconocido. Y ahí se terminó de concretar. Sí. La magia. Genial. ¿Y puede haber en un tiempo, quizás, un futuro percusionista? Chiquitín. ¡Ah! ¿Y Valentín? Y lo que él quiera, ¿no? Pero sí, ahí tiene su tambor, que regalado por los tíos, sí. Laura y Fer, que se levanta a la mañana, Valentín, sí. Mi hijo, y de Nadia, y hijo de la banda, y ahí toca los tambores. Es hijo de la tinaja, por favor. Es hijo de la tinaja. Por ahora se está definiendo entre los tambores y el fútbol, ¿viste? Porque Agape es fanático de las pelotas. Sí. Hoy justo ayer decíamos, un día, ¿qué va a pasar el día que lo llevamos a un pelotero? ¿Va a patear todo? ¿Va a patear todo? Va a sobreexcitarme, ¿entendés? O sea, bueno, lo que él elija, o quizá un poco de ambos. ¿Un poco de ambos o si quiere ser... Tiene que ser abogado. ¿Abogado para pagar los próximos discos? También. No vendría mal. Y bueno, veremos qué depara el destino. Y hablando, bueno, un poco de futurología, ¿están en algo? ¿Están...? ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? En este momento. Mirá, el año nos encontró con una linda sorpresa. Sí. Que es, bueno, ustedes nos propusieron acá a Sándwich hacer la nueva cortina musical. Sí. Estamos en eso. Así que estamos en eso. El domingo entramos al estudio. Se juntan a grabar. Nos juntamos a grabar para poder tenerlo cuanto antes. Y la verdad que estamos muy agradecidos porque es una oportunidad, nunca lo hicimos. Es una oportunidad también de aprendizaje nueva. O sea, nosotros íbamos a arrancar el año ya como hacemos siempre. Nos juntamos todos a producir, que le decimos, ¿no? Que es, las patas de la mesa, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer musicalmente? ¿Qué vamos a hacer de difusión? ¿Qué vamos a hacer de gestión? ¿Qué vamos a hacer de lo que se vaya armando? ¿Cómo nos preparamos para este 2017? Exactamente, de fechas, ¿no? Sí. Y bueno, y surgió esto. Y esto surgió y le dimos obviamente prioridad porque fue tanto con ustedes, bien. Claro, tanto con ustedes como con los chicos, fue una composición muy rica porque en conjunto y pensando también en función al programa. Sí, nosotros estamos muy contentos con eso, bueno, y con ganas de escucharlo, pero bueno, paciencia, que cuanto yo sé que aunque tarde no importe, porque viniendo de la tinaja va a sonar muy lindo. Claro, y más bueno. A futuro tienen ganas de hacer otro disco, quizás. Sí, tenemos varios temas nuevos ya, sí, fuera están de... Están en ese proceso. Sí, hay temas que medio que ya están, hay un tema que estaba... que era muy jovencito, muy chiquitito cuando terminamos de hacer el disco, pero le faltaba un poquito y ahora es un temón. Tenemos varios temas, seguimos componiendo, seguimos en ese trabajo y sí, claramente queremos... Todavía no definimos futuro. Si... que también esto lo depara las reglas del juego, ¿no? Sí. O sea, no sabemos si será un disco, si será un EP, algo más virtual o digital, digamos. Sí, sí, sí. Y hoy en día no está. El disco a nosotros nos encanta, a todo músico que le preguntes te va a elegir, sí, siempre el disco. Claro. Pero hoy en día también están otras plataformas y quizás mismo podemos, no sé, también los tiempos, ¿no? Capaz que podemos, claro, inclusive largar un EP de 4 temas en donde ya es como un disco. Tal cual, sí, sí. Y después continuarlo. Eso, aprovechar todas estas plataformas. Sí, porque la verdad es que eso es nos viene. Hay nos que viene hacerse bien. Amigos de todo y eso. Sí, por, no, y aparte nos viene bien. Sacar provecho. Las redes sociales vinieron un poquito también a ponerle los puntos a los comerciantes que, o sea, a los que negociaban con nuestra música, o sea, no, claro, nuestra música latinaja, digamos, sino los músicos trabajaban antes para tal las cual discográficas, para los productores, y ahora trabajan para uno. Claro, eso está bueno. Y eso está bueno. Bueno, muchas gracias, Adrián, muchas gracias, Pudín. Muchas gracias. La Tinaja estuvo aquí en Sánguche y nos vamos a ir con un temita del disco. ¿Quieres poner el de Mimi? Dale. Vamos con Mil Ventanas. Es el número. Creo que es el 5, si no me equivoco. ¿No? ¿El 8? ¿4? Bueno, Mil Ventanas, que es el tema que le dedicamos siempre de todo corazón a la buena Mimi. Gracias por gracias. Chau, chau.